estamos en contacto con Javier Almirón, secretario gremial de ANSAFE. Javier, bueno, muchas gracias por atendernos, buenos días. Poniendo un poco todo a punto para esta tarde. Sí, aquí en la plaza que supo albergar también, cobijar a la escuela itinerante en su paso por Rosario el año pasado, y donde también habíamos realizado aquí en Plaza Montenegro el acto por la marcha federal del año pasado. Bueno, nuevamente, esperando que una gran convocatoria de no solamente de docentes, hay muchas organizaciones sociales, sindicales, estamos en la multisectorial contra el tarifazo, APYME, bueno, un gran espectro de organizaciones que acompañan este reclamo, que no es solamente por salarios, sino que tiene que ver contra, que es un reclamo contra el ajuste, contra la reducción del déficit, que es lo que viene a reclamar el Fondo Monetario Internacional. Hoy por la tarde o un rato antes, cerca del mediodía, reciben a las columnas que vienen del NEA. Distintas columnas se están movilizando por todo el país para llegar mañana a Buenos Aires. Acá, ¿a qué horario más o menos está llegando la gente del NEA? Mira, columnas, sí, son cinco columnas que salen de distintos puntos del país, del noroeste, del noreste, del Cuyo, de la Patagonia y después del área metropolitana. El paso de la columna del Mesopotámica, del litoral, va a ser esta tarde a las 15:30. Estamos esperando que los compañeros culminen el acto que van a estar desarrollando ahora, ya en minutos, en la ciudad de Paraná, y de ahí se trasladan ya a la columna para pasar por Rosario, y bueno, ya ahí esta noche, luego del acto, ahí nomás, está saliendo para Buenos Aires. ¿Cómo es el cronograma para el día de hoy en la ciudad de Rosario? Vemos que ya hay gente acá incluso haciendo la aguante. Sí, ya se ha congregado gente que está por otras actividades también. Hay varias actividades hoy, concluyen algunas de ellas en este punto de encuentro. Así que, bueno, las actividades para mañana, están previsto un paro nacional de CELER y movilización junto con SADOC, junto con ADU, reclamando, bueno, los compañeros docentes universitarios no han cerrado su paritaria, está en una situación complicada la negociación, y entendemos que hay que expresar nuestro apoyo solidario, y este acto de la marcha federal va a servir también para eso. Y bueno, vamos a ver dónde movilizamos mañana, dónde concentramos, porque las vallas de la Plaza de Mayo, que se debían ser retiradas ayer y hoy, y no han sido retiradas, así que la Plaza de Mayo sigue cerrada. Estaremos concentrándonos y realizando el acto en las inmediaciones de la plaza. Por último, Javier, dos consultas en cuanto a los reclamos. Por un lugar, una reflexión acerca de este periodo de que se vuelva a realizar la paritaria nacional, y por otro lado, lo de la ley de financiamiento educativo. Sí, exactamente. Pedimos que el gobierno cumpla con leyes de la democracia, votados incluso por los integrantes de los bloques, tanto de diputados como de senadores del PRO en su momento. Estamos hablando de la ley de educación nacional, de la ley de financiamiento educativo y su decreto reglamentario, y la paritaria docente. El incumplimiento de estas leyes hace que hoy 10 provincias todavía siguen en conflicto, que no hayan podido realizar sus paritarias provinciales, o que en las mismas no haya ningún acuerdo acerca de las condiciones de trabajo y aumento de salario. Hace también que se haya congelado a valores de 2016 el Fondo de Incentivo Docente, que es también un reclamo histórico de la docencia y un logro que obtuvimos en el año 99 con la Carpa Blanca. Se está incumpliendo la Ley de Educación Técnico Profesional, por lo tanto las escuelas técnicas están siendo desfinanciadas en su funcionamiento y no hay ningún implemento, soporte o herramienta tecnológica nueva en las escuelas desde hace 2 años, no está llegando nada de Nación. Y bueno, y así con los programas socioeducativos, con las políticas de inclusión, también se está incumpliendo la Ley de Educación Sexual Integral. Así que bueno, creemos que eso ya era, constituía un panorama complejo, negro para la expectativa de los trabajadores, que ahora vuelve a tener una nueva vuelta de tuerca con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus exigencias de reducción del déficit fiscal y lo que dicen el gasto público. Y el gasto público somos nosotros, somos los docentes, el sistema de jubilaciones, son las escuelas. Así que bueno, enfrentando esta marcha federal, lo que hace es enfrentar estas políticas de ajuste. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Se pasa la palabra de Javier Almirón, secretario gremial de ANSAFE. En el marco de esta marcha federal educativa que va a tener lugar el día de mañana, pero que los días previos se van juntando las columnas y hoy va a culminar la jornada en un acto aquí en Plaza Montenegro, donde se está levantando el escenario. Un acto que tendrá lugar luego de una marcha prevista a eso de las 4 de la tarde. Creemos que estará llegando aquí a la Plaza Montenegro 5:30, concentran en Plaza San Martín y por calle San Luis tendrá lugar la movilización.